Sí, porque alguna ráfaga va a llegar a los 60 kilómetros. Bueno, que pase el regador, lo único que pido. ¡Pah! Sí. Y con la... No sé si estamos pidiendo mucho a esta altura, sí, pero que pase el regador. Viste que un grupo de vecinos de unas calles de la ciudad de Santa Rosa pidió que no pase más el regador porque en realidad pidió que le suspendan. Que le suspendan porque le están cobrando y no pasa. Claro, o sea, en realidad debería pasar. Claro. El tema es que cuando pasa, te digo porque hay experiencias propias y personales, está tan seca la calle que se levanta un polvillo, sí, que el agua que está regando no la tapa, no lo tapa el polvillo. No. Entonces te queda dando vuelta ese polvillo durante mucho tiempo en el barrio y el viento te lo lleva y te lo trae y la calle quedó hecha un riego así muy liviano. Y en realidad lo que necesita es humedad de abajo para que no haya tanta sequía. Por eso está bueno que pase, pero debería pasar a una baja velocidad como para que moje bien y no levante tanto polvillo. Sí, tal cual. Lo que pasa que también con el viento... Estamos muy técnicos, pero... Sí, pero lo que pasa que pase el regador y listo. Sí, que pase más seguido. Más seguido, claro. Porque aparte lo cobran. Eso. Este grupo de vecinos y vecinas se queja de eso. Están indignados. Claro, porque dicen, ¿cómo? Mejor que no pase, no queremos riego, y porque le están cobrando un servicio que no le están prestando. Por eso lo mejor que hay es no mirar la boleta de la municipalidad. Llega, pagás y listo. Porque si mirás todo lo que pagás y después te das cuenta, lo único excelente del servicio es la recolección de residuos. Sí, de eso no hay que... Después lo otro, más o menos. Sí. Bueno, Pali, en este momento estamos en el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Santa Rosa sobre la calle Raúl B. Díaz. Va a comenzar en un ratito el juicio a David Bravo por el cabaret Venus en la localidad de 25 de Mayo. El exintendente acaba de llegar hace 2 minutos, nos saludó, nos dio la mano, entró junto a su abogado defensor Gastón Gómez y hace unos instantes que acaba de llegar otro de los acusados y que está imputado en esta causa, que es Miguel Oyarce. ¿Quiénes llegan a este juicio? ¿Quiénes son las personas acusadas? Miguel Oyarce, como decíamos, que es el comisario, era el comisario de 25 de mayo. Nuris Carballo Castillo, es una mujer. David Bravo, que es el exintendente de 25 de mayo. Y debería estar en este juicio José Luis Carpio Castillo, que es el hijo de Nuris Carballo Castillo. Él no va a estar en este juicio porque está prófugo de la justicia, se fue del país en el 2019 y tiene una captura internacional. Por eso no va a estar en este juicio, sí van a estar estas tres personas que nombrábamos anteriormente. Como les decía, estamos aquí en el Tribunal Oral Federal y todavía no arrancó este juicio, que estaba previsto que arranque a las 8 de la mañana. ¿Cuál es el hecho? ¿De qué se lo acusa a David Bravo, que en ese momento era intendente de 25 de mayo? En septiembre de 2010, el Consejo Deliberante de la localidad de 25 de mayo dicta una ordenanza en la que prohibía la instalación de cabarets en la localidad. Esa ordenanza fue promulgada por David Bravo. Y sin embargo, esta situación siguió ocurriendo, el funcionamiento del cabaret Venus. ¿Por qué se dictó esta ordenanza? Ustedes recuerdan, 2010, también aquí pasó en la ciudad de Santa Rosa, se pensaba que en estos lugares, y se piensa que en estos lugares se facilita la comisión del delito de trata de personas básicamente, aunque hay otros delitos también que ocurren dentro de esos lugares. Esta ordenanza que se aprobó en 25 de mayo, el artículo 3 dice textualmente, lo vamos a leer, derógese toda otra ordenanza que se oponga a la presente. ¿Y por qué reafirmo y remarco esta situación? Porque David Bravo en ese momento desconoce esta situación y deja que siga funcionando el cabaret Venus. ¿Por qué? Porque según Bravo había como una especie de vacío legal y lo que entendió David Bravo que se prohibía la instalación de nuevos cabarets, pero no decía nada de los cabarets que estaban funcionando, en este caso el cabaret Venus. Por eso es que él no hace nada y deja que sigan explotando mujeres en ese lugar. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué sostiene? Que esto que interpretó Bravo no es así, primero porque lo dice la ordenanza, pero también porque hay dos leyes supremas a una ordenanza municipal, que es la ley de prohibición de instalación de casas de tolerancia y la ley de trata de personas. Esas dos leyes supremas a una ordenanza municipal es lo que se va a basar la Fiscalía para acusar a David Bravo y a estas otras dos personas. En el diciembre de 2011 se descubre que el cabaret sigue con su explotación y en enero del 2012, en 25 de mayo, le cambia la denominación a Venus y le ponen Resto Bar Caribbean, así con K, Resto Bar Caribbean, que en realidad era una pantalla porque adentro seguía ocurriendo el reclutamiento de mujeres llamadas alternadoras en ese momento. ¿Y qué pasó? Cuando va la Fiscalía a verificar el lugar, se encuentran que en ese lugar estaba lejísimos de ser un resto bar, no había ni un tenedor para comer, como para tener una idea general. En ese lugar se seguían explotando mujeres con fines de explotación sexual. Es más, hasta había una habitación en el fondo del local donde supuestamente ahí se realizaban los actos sexuales pagos por los clientes o por los, en este caso, los prostituyentes. Bravo llega a prima fase responsable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y trata de personas. Ollarse, que es el comisario, por encubrimiento, y en este caso Nuris Carballo Castillo como autora material. Esas tres personas, dos de ellas, Bravo y Castillo, Bravo y Ollarse, ya están aquí en el Tribunal Oral Federal y va a empezar el juicio en un ratito. El juicio es oral y público, pero, siempre hay un pero, la prensa no va a poder ingresar. No por un impedimento legal, sino por un impedimento físico. No hay lugar en el TOF para que entre una persona más. Recién nos decían las personas escribientes de aquí del tribunal que no hay lugar ni para ellos, porque ellos tienen que estar parados mientras se desarrolla el juicio, porque no hay lugar. El lugar es muy chiquito y no van a dejar entrar, por eso es que determinaron que se siga a través de la plataforma YouTube, donde hay un enlace ahí dando vueltas. Pero el juicio va a arrancar en un ratito, y lo que podemos hacer cuando arranque es hacer una foto y salir del lugar, porque lamentablemente no hay lugar físico para poder estar ahí. Claro, sí, es un juicio largo, Mauro. Hay como 70 testigos. Y Es larguísimo, va a ser largo. Hoy es la primera. Hoy es la primera audiencia, después va a seguir 18, 22 y 23 de noviembre. Bravo ya tiene una condena. Exactamente. Incluso cumplida, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una condena que fue en el año 2011. No, 2013, perdón. Y que la confirmó recién la Corte en 2016. Y además espera otro juicio oral por otras irregularidades que cometió cuando era intendente de 25 de mayo. Llegó acá muy tranquilo, todo vestido de negro, saludó al policía que está en la mesa de entradas del TOF e ingresó junto a su abogado defensor. Atrás de él, a los dos minutos, llegó Miguel Ollarse y se espera que llegue Nuris Carballo Castillo.